en Onda Cero Cantabria, Onda de Verano. Diecisiete minutos pasan de las 3 de la tarde. Esto es Onda de Verano, programa que estamos realizando en la calle Burgos, en la terraza de la 11. Un programa para Santander con las fiestas de la capital de Cantabria, las que a buen seguro se acercan, pues bueno, todos los vecinos de nuestra comunidad autónoma. Y uno de los puntos de atracción de las fiestas de Santander desde hace ya 3 años, fecha en la que se inauguraron, son las casetas de la feria de día. Y hoy, Alicia Real, hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Que coordina el comando becarios, pues creo que andan por ahí disfrutando las casetas, ¿no? Eso es. Luego vamos a escuchar un reportaje sobre esta feria de día, estos pinchos ricos de 2,5 euros, un pincho y una bebida, que han realizado y producido nuestros compañeros de en prácticas, Verónica Gascón, Javier Cajigas, pero también estaba Marta Gómez, y Marta Gómez ahora mismo está en la plaza de Juan Carlos I, y creo que tiene protagonista. Hola, Marta, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Tienes un protagonista, ¿verdad? ¿Perdona? Tienes un protagonista contigo. Sí, tengo aquí a Karina, la encargada del restaurante del Castellano. ¿Qué tal está? ¿Cómo están viviendo las fiestas? Pues muy bien, aquí muy animados y con mucha gente. Cuéntenos un poco cómo está yendo su pincho, ¿qué pincho tiene? El pincho que tenemos nosotros es el de solomillo con salsa de queso, está estupenda, ¿eh? Debería probarlo. ¿Y molesta un poco trabajar ahora cuando todo el mundo está de fiesta? Pues no, la verdad es que estamos aquí animados, claro, es un poco pesadito, pero estamos muy bien. Vale, muchas gracias. Ya ves, estamos aquí, Cristina, con Alicia, con el restaurante del Castellano, y bueno, ahora hay mucha, más poca gente, igual es porque la gente está en la playa o algo, pero bueno, está bien, está animado. A Karina no le importa trabajar ahora, yo creo que a mucha gente sí que le importaría trabajar mientras otros están tranquilamente comiendo un pincho y claro, disfrutando del día. Los hosteleros saben que su verdadera caja se hace en verano. Es ahora, es el tiempo para hacerlo. Alterado, digamos, ¿no?, el ritmo de vacaciones que pueda tener otras personas. Eso es, pues Teresa, si te parece, vamos a escuchar el reportaje que han hecho nuestros compañeros Javier Cajigas, Verónica Gascón y Marta Gómez. Allá vamos. Pinchos calientes y fríos, mini bocadillos, brochetas, montaditos, canapés. Todos los hosteleros han echado mano de su imaginación para crear una pequeña obra de arte culinaria que se disfruta en el paladar con cada bocado. Desde el pincho más tradicional, como el de tortilla de patata o el de jamón, hasta el más elaborado e innovador, con mermeladas, siropes, frutos secos y tempuras. Colores, olores, sabores y texturas entran en juego en esta fiesta para los sentidos. Todo esto es lo que podemos encontrar en la feria de día, más conocida como las casetas. Es sin duda una de las cosas que más caracteriza y más vida da a las fiestas de Santiago. Este año, en su tercera edición, son 61 los bares y restaurantes de Santander los que han optado por sacar parte de sus especialidades a la calle. Están repartidas en diferentes puntos de la ciudad: Alameda, Plaza de Juan Carlos I, Ayuntamiento, Alfonso XIII, Jardines de Pereda, Pombo, Plaza del Cuadro, Puerto Chico y en Mesones. Se podrán disfrutar hasta el domingo 1 de agosto, desde las 12 del mediodía hasta las 12 y media de la noche. Entre blancos y vermús por la mañana y cañas y vinos por la tarde, santanderinos y turistas pasan parte de sus horas de ocio en estas casetas, charlando con los amigos, pasando un rato en familia o tomando algo con la pareja. Da igual la compañía, lo importante es celebrar estas fiestas de Santiago por todo lo alto. Además de los juegos y los conciertos, mucha gente asegura que esta actividad es una de las que más le gusta de todo el programa de festejos. Es por eso por lo que rara vez se ve una caseta vacía. Nosotros no hemos querido ser menos y también hemos acudido a esta feria de día. Así es como se está viviendo. Lo de las casetas me parece genial, lo estábamos comentando ahora, porque le da muchísimo ambiente a la ciudad y es una forma de que salgamos a la calle y participemos, me parece genial. Espectacular, porque yo soy de Lleida, se vive este tipo de fiestas así también, y me parece muy bonito y divertido, especialmente para la gente joven. Yo creo que es muy aprovechado, pues. A mí me encanta. Está estupendo y además viendo todo este mogollón de gente en la calle todo el tiempo es que es una pasada, porque dices, bueno, ¿qué pasa aquí? Hoy no hay nadie en casa tomando el café ni la siesta, todo el mundo se está en la calle. Pues mira, están buenísimos. Este año sí, mejor que el año pasado. Por lo menos a mí me gustan, ¿eh? Eso ya va en caracteres. No, el año pasado estaban de todas maneras. Sí, este año están muy bien organizados. Sí. Las casetas que cada vez hay que poner más y por todos los sitios. cada año mejor. Es la animación que tiene Santander en las fiestas. Son escasas las quejas que reciben las casetas, a excepción de algunas voces minoritarias que discrepan con precios y horarios establecidos. Ha subido, ¿eh? Estamos hablando de que está más caro, pero bueno, bien, hay que disfrutar. Muy bien, me encanta, está muy bien, solamente que tenían que ser un poco más tarde, hasta más tarde, cerrarlas más tarde, como por ejemplo en la Semana Grande de Bilbao y todo por ahí, que los cierran a las 5 o a las 6 de la mañana y todo por ahí. Me gustaría, para mí, yo creo que es mejor. ¿Y los precios qué le parecen? Barato. Claro. ¿Qué queremos, caros o barato? Para mí barato, pero bueno, es normal. Tienen que sacar dinero de algún lado y no pueden... ¿Y usted qué hace? ¿Viene varios días de las fiestas a esto de las casetas? Todos los días. Lo que pasa es que todos los días no se toma cosas. Se va de paseo. ¿Y qué? ¿Lo recomendaría a la gente que viniera? Sí, claro. Pero no todo Santander está de fiesta, pues mientras unos disfrutan, otros trabajan. Aquí está la otra cara de la moneda, dos empleadas encargadas de mantener limpios los alrededores de las cajetas. Pues yo creo que bien, ¿no? Bien, la gente es amable, oye, te hace el trabajo fácil, está bien, ¿eh? Filosofía. Sí, bueno, estamos acostumbradas, ¿verdad? Claro. Y estos días se nota, ¿no?, que hay muchísimo más trabajo. Sí, mucho más, sí. Pero eso es bueno, ¿no? Pero no deprimen, se mantienen optimistas por el hecho de tener un trabajo y de que la gente se muestre amable y cívica con ellos. La feria de este año introduce una novedad. Se trata de un concurso de pinchos de países europeos junto con otro de decoración con motivos de la Unión Europea, para que así Santander 2016 esté también presente. Así que todo el mundo está disfrutando de estas fiestas de Santiago, tanto en los conciertos, espectáculos y ferias, como pasando un buen rato en estas casetas. Música, amigos, una copa y un buen pincho. ¿Qué más se puede pedir?